Estado Islámico reivindica la autoría del atentado con un camión en un mercado navideño en Berlín. A su vez, la policía alemana liberó por falta de pruebas al pakistaní detenido por sospechas de ser el atacante. Mientras, la ciudad recuerda a los fallecidos en una ceremonia religiosa a la que acudió la... en el ataque terrorista en el aeropuerto de Estambul, Turquía. Las autoridades ya han arrestado a 14 personas en conexión con el atentado y dieron a conocer las fotografías. El sangriento ataque contra los clientes de un centro comercial en Kenia. Le advertimos que las imágenes son fuertes. El embajador ruso en Turquía cae al suelo abatido. Vemos al asesino y escuchamos su voz. Bueno, amigos, feliz 2017. No lo sé, no sabría qué deciros. Entre aplausos despedimos lo que nos ha parecido un buen año, pero no lo ha sido. Amigos, el año 2016 no ha sido un buen año. El año 2016 ha sido muchas cosas. El año 2016 ha sido un año de, sin duda, ataques terroristas consumados. Ataques terroristas que a los que, por desgracia, parece ser que nos estamos acostumbrando. Pero ¿es eso la normalidad? ¿O es lo que quieren que creamos que es la normalidad? Desde luego no lo es. No lo es. Ayer, día 31 de diciembre... en Turquía, en Estambul, se produjo una nueva masacre. Una nueva masacre que es la manera de los terroristas de felicitarnos el año con un baño de sangre. No es accidental, amigos, es un mensaje. Es un mensaje que nos han querido dar y que debemos de ser lo suficientemente capaces para entender. El atentado en Estambul, en una discoteca de moda, perpetrado a sangre fría por hombres armados. Una vez más, los civiles somos corderitos en manos de unos terroristas ante los cuales estamos totalmente indefensos. Una vez más, las grandes concentraciones de gente son el objetivo de los terroristas. Así que, amigos, mucho cuidado. Mucho cuidado con las grandes aglomeraciones de gente. Mucho cuidado porque estos son los objetivos. Y alguno dirá, bueno, las posibilidades son pequeñas. Bueno, piensa en París, en Berlín, en Niza, en Londres, en España, Madrid... Piensa en todos esos sitios que han sido golpeados por el terrorismo. Y Turquía está recibiendo más refugiados que nunca. Está recibiendo los refugiados que aquí en Europa no queremos y está recibiendo un dinero europeo para no tener que asumir lo que nosotros no queremos asumir. Y están recibiendo lo suyo. atentado al embajador ruso, hace nada. Con eso se despedía el año. Así que amigos, preparaos para un nuevo año de ataques. Si en el 2016 atacaron en Europa, aeropuerto, en Bruselas, en París, sala de conciertos Bataclan y distintos restaurantes, en Niza, en Berlín, este año mucho me temo, y no es ser alarmista, esto no es ser alarmista, este año mucho me temo que va a haber más de lo mismo. Bueno, un saludo a los que os unís por YouTube. No estoy intentando ser alarmista. No es mi intención. Esto es ser realista. Lo que pasa es que en estos tiempos en los que vivimos, ser realista implica cierta dosis de miedo ante una amenaza que ya nos ha golpeado, no una, sino varias veces. Al final de este podcast, quiero hacer que reflexionemos sobre lo que sí podemos hacer, porque la gente común, la gente como tú y como yo, podemos hacer cosas porque cambien las cosas. Lo primero que podemos hacer es informarnos e informar a nuestro entorno, un entorno que está completamente desinformado por las mentiras de una prensa atada con un collar de perro a los medios financieros que han comprado sus deudas. No es extraño. Preparaos para un nuevo año. Un nuevo año donde, en el mejor de los casos, vamos a experimentar lo mismo que hemos experimentado en el año 2016. Matanzas en territorio europeo. Y yo mucho me temo que no solo intentarán igualar los actos cometidos en el año 2016, sino superarlos. Salud y respeto a todos los amigos de Vidas en Red. Mirad, la pregunta es si están los políticos preparados. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que nuestros buenistas políticos, esta gente que es tan generosa con el dinero de los demás, es decir, el tuyo, tus pensiones, están listos para plantarle cara a un enemigo y tomar a un enemigo que es temible? Y tomar decisiones que no son populares. A ver, efectivamente, en África, en Afganistán, en Irak, se están sucediendo ataques peores y mucho más terribles. Yo no voy a caer ahora mismo en ese discurso facilón de decir, bueno, nos lo merecemos, porque el día que te toque a ti, Dios no lo quiera, se nos va a quitar ese discurso facilón. No debería de ocurrir en ningún sitio. Las víctimas tienen la sangre del mismo color. Pero os hacía una pregunta. ¿Están nuestros políticos preparados para enfrentar la amenaza terrorista? Bueno, parece que algo están haciendo. También quiero decir cosas positivas y optimistas, porque hoy, a día de hoy, está saliendo información muy interesante sobre los cambios judiciales que se están haciendo para enfrentar el terrorismo. Todavía son pocos y escasos. Y muchas de esas decisiones para combatir el terrorismo a nivel judicial, hablo de leyes de deportación, estados de excepción, restricción de derechos, etcétera, se están haciendo de tapadillo, se están haciendo de manera oculta para que la opinión pública no castigue a políticos que no les queda más remedio que tomar decisiones difíciles. Claro que sí. Mirad, hace poco ha salido una polémica en Twitter, como siempre de la mano del señor Arturo Pérez Reverte, un hombre con opiniones duras, claras, un tío al que lo amas o lo odias. Pero bueno, no puedes negar que por lo menos tiene el valor de decir lo que piensa, y eso es un activo en alza en el mundo de hoy en día, donde nadie dice lo que piensa. Todo el mundo prefiere decir lo que piensan los demás. Esto es la política de quedar bien y ser políticamente correcto. Este señor, confirmado por algunos policías, dice que a pesar de que hoy en día la policía está patrullando con armas de guerra en los aeropuertos y estaciones de tren, el material que lleva la policía es ineficaz. Viejos ZETME de tipo C y Z-70 obsoletos. Armas ineficaces. Y también los sindicatos policiales denuncian la falta de material. Denuncian la falta de protección, de chalecos antibala. Si nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no están suficientemente equipados, estamos siendo desleales con ellos. Si los hombres y las mujeres que nos protegen no tienen el material que necesitan para hacer ni más ni menos que lo que es su trabajo, mal vamos. Necesitamos otra actitud y dejar de gastar tanto dinero en cosas inútiles para gastar dinero en cosas imprescindibles. Ahora mismo se está celebrando, durante estos días, se está celebrando a puerta cerrada una audiencia sobre lo que ocurrió en la sala de conciertos en Bataclan, la discoteca parisina que fue masacrada por los terroristas islamistas. Lo que los policías franceses están contando a puerta cerrada se ha filtrado y todas las declaraciones están ya en internet. Para eso sirven las filtraciones. Y una de las cosas que está saliendo es que los policías están diciendo que le faltan medios. Cuando le preguntan, ¿no llevaban escudos antibalas?, los policías franceses responden, primero, no tenemos. Y segundo, en los vehículos policiales que tenemos no están adaptados para cargar con los escudos antibalas. Y el policía terminaba con una frase estremecedora: la absoluta carencia de medios tácticos. La absoluta carencia de medios tácticos. Ya es hora de ponernos las pilas y de escuchar a los sindicatos policiales. Y es hora de que un político se levante y explique a la población cuál es la amenaza, cómo están valorando la amenaza y qué están haciendo. Pero claro, eso implica ser políticamente incorrecto y decir alguna frasecita, alguna palabra que algún medio que está en contra tuya lo interprete y te cuelgue el adjetivo de fascista, ultraderechista, represor o vete tú a saber qué otra cosa. España está en nivel de alerta 4. Nivel de alerta 4. O lo que es lo mismo. Un nivel de alerta que indica con seguridad que va a haber un atentado. Lo que no se sabe es cuándo. Y eso decía un experto policial al diario ElConfidencial.com. Dice, cada día que me levanto por la mañana y no me levanto con la noticia de que hay un atentado es un día bueno para mí. Porque lo que no me explico, decía un responsable policial, es cómo no hay atentados todos los días. Dice Mark, lo que no termino de entender es cómo han dejado escapar al terrorista. Hay tantas cosas que no nos explicamos. Yo hay una cosa que no me explico. ¿Cómo es posible que cada vez que se produce un atentado, el terrorista deja la documentación? Por ejemplo, en Berlín. Por ejemplo, todos estaréis pensando en las Torres Gemelas. Las torres arden de pies a cabeza y se derrumban. Y mira por dónde encuentran el pasaporte de los pilotos suicidas. Cada dos por tres aparece la documentación de los terroristas. Es tremendo, ¿verdad? España está en nivel de alerta 4, lo que es lo mismo, es prácticamente en el penúltimo nivel de alerta. El nivel de alerta 5 quiere decir el ejército en la calle. El ejército en la calle. Yo vi el ejército en la calle después del 11M. Iba en tren a trabajar y ahí había soldados con sus armas y me parece muy bien. Hay gente que, todos estos buenistas, etcétera, y todo el problema que la izquierda en España tiene con el ejército y la policía, que es algo que no entiendo, la animadversión y la enemistad que tiene la izquierda en este país contra los policías y contra los soldados. Cuando un país empieza a pensar que sus propios policías son el enemigo y no los terroristas, algo malo está pasando. En el 2016 aumentaron las intervenciones de la policía española. Más de un 30%. Los detenidos alcanzaron el número de 76 personas detenidas. Muchos de ellos por incitación al terrorismo, lo cual me parece muy bien, bien, policía española. La incitación al terrorismo es un delito y es la mejor forma de evitar un atentado. Hace poco leía un informe de un antiguo agente de la CIA y estoy hablando de los años 80. En la década de 1980, un antiguo agente de la CIA se llevaba las manos a la cabeza al visitar Londres y visitar las mezquitas y visitar las librerías musulmanas y ver los libros que se estaban vendiendo en los alrededores de las mezquitas en Londres. Libros que incitaban al terrorismo. Y él decía: la bomba les va a estallar en las manos a los europeos. Porque con este tipo de semilla de maldad, la cuestión es cuándo va a ocurrir. Y el problema en España, amigos, son las cárceles también. Porque sí, la policía está haciendo su trabajo y toda la población tenemos que apoyar el trabajo de la policía. Pero es que las cárceles se están volviendo madrasas, universidades del terror. Se están creando grupos que están imponiendo sus normas a los otros reclusos. Mirad, en España tuvimos una política de dispersión de los presos de ETA. ¿Por qué no se practica lo mismo en las cárceles españolas? Una dispersión de los presos islamistas, para que cuando salgan de la cárcel, en lugar de salir reforzados ideológicamente, salgan debilitados. El discurso buenista le está saliendo mal a Merkel. Le está pasando factura. Aquella afirmación de que Alemania está preparada para recibir cada año a 1 millón de refugiados. Pero bueno, ¿qué clase de tontería es esa? ¿Cómo es posible que un país esté diciendo que cada año va a recibir a 1 millón de refugiados? Pero así son los políticos buenistas. Les gusta hacer declaraciones y les gusta ser generosos para hipotecar el futuro de sus ciudadanos. Te aseguro que ellos no van a tener los problemas que tú y que yo. A nivel de escolarización, cuando lleguen a una clase sus niños y resulta que la profesora diga: mira, yo no puedo hacer otra cosa que tener el nivel de la clase bajo porque la mitad de los niños que hay en mi clase no hablan el idioma ni tienen los conocimientos. Cuando esos niños se hagan adolescentes y se dediquen a quemar coches, como en los disturbios que hubo en París hace nada, porque la política fue guetificar a esos adolescentes que son franceses, ya son franceses, pero su cultura no es la cultura francesa y no tienen ni trabajo ni futuro. Y los únicos que le prometen algo son los radicales. Mirad, los principales enemigos de cada país son esos políticos buenistas, que son unos irresponsables, tan irresponsables como un niño con una metralleta. Puede decir: oye, el niño no quería hacer daño a nadie. Ya, ya, si el niño no tenía malas intenciones, pero es que tenía una metralleta en las manos. Bueno, así son los políticos buenistas. Quizá tengan buenas intenciones o no, yo lo dudo, pero tienen una metralleta en las manos y esa metralleta es el futuro de un país. El problema es que entre los políticos buenistas y los populistas de ultraderecha como Le Pen hay un vacío. ¿Dónde están los políticos moderados y valientes que hablan de la inmigración con responsabilidad, sentido común, pero también con humanidad? Con responsabilidad social, pero también con responsabilidad nacional. No. Nuestra democracia está herida de muerte por causa de la corrupción y por causa de la idiotez. No vamos a superar la crisis que tenemos si no es con responsabilidad. Y con políticos que toman decisiones correctas a pesar de que hipotequen su futuro político. No el futuro del país entero, sino su propio futuro. El problema es que el discurso buenista no se ha detenido. El discurso buenista continúa. Y el problema es que el discurso buenista sigue teniendo eco en los medios de comunicación que lo aplauden. ¿Qué clase de pensamiento irracional es ese? ¿Qué clase de pensamiento irracional que nos lleva a pensar que el mejor futuro de España o de Francia o de cualquier país es hundir al país con problemas que no tiene capacidad de solucionar? Es abrir las puertas para un montón de gente que en su mayoría son buena gente, pero que estamos facilitando el paso de los terroristas que acuden ocultos en la multitud de gente destrozada por la guerra. Donald Trump es muchas cosas, una de ellas es un bocazas, pero bueno, hasta un reloj averiado da dos veces la hora correctamente al día. Y Donald Trump decía una cosa cargada de sensatez, al menos una. Y él decía, cuando yo veo las imágenes de esos refugiados, sí, veo mujeres y veo niños, pero veo muchos hombres jóvenes en edad militar. Reflexionad. El problema somos los votantes, como siempre. Llega la prensa y le pone la etiqueta a un político. Este es un facha. Vale. Votemos al buenista, que por lo menos dice cosas bonitas. Ahora mismo todos los países de la Unión Europea están en estado de alerta de seguridad. ¿Por qué esto nos sale en los titulares cada día? Todos los estados de la Unión Europea están en estado de alerta de seguridad. Os voy a dar alguna información la mar de interesante. Bélgica está modificando el entorno jurídico para combatir el terrorismo. Y no es la única. Se están aplicando estados de excepción sin aplicar estados de emergencia. Se está trabajando en Italia y en otros países en hacer que los terroristas, cuando son nacionales, pierdan la nacionalidad. Es decir, quitarle la nacionalidad a terroristas locales. Quizás son nacionales de primera generación. Claro, para los políticos buenistas esto es horrible. Pero bueno, eso es un derecho fundamental, ¿cómo podemos ser así? No. Habla con la gente de la calle. ¿Tú le quitarías la nacionalidad española a un tío que es tan antisocial que está dispuesto a meterse con una ametralladora en una discoteca y matar a cuanta más gente pueda, mejor? ¿Qué harías con él? Y ya no hablo de colgarlo de un pino, no. Yo creo que a esa persona hay que quitarle los derechos, como quitarle el derecho a la libertad y encerrarlo, para empezar. ¿Y si le has concedido la nacionalidad porque era un refugiado? A lo mejor no tiene la nacionalidad por nacimiento, sino por asimilación. Se está trabajando en endurecer las actuaciones policiales y aumentar los límites y la libertad de vigilancia de los policías. En Italia se está buscando formas legales de localizar y deportar a refugiados sin derecho a permanecer en el país. Se está aplicando normativa europea para personas que delincan fuera de la Unión Europea. Porque claro, ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que muchos de estos malvados son corderitos en Europa, hacen un viaje al exterior y allí se radicalizan y vuelven armados, entrenados y motivados. Necesitamos nueva legislación. Una legislación que permita a la policía, al ejército, a los jueces trabajar con más rapidez. Necesitamos control de fronteras. Sí. Era muy bonito el sueño de que Europa era un solo país y podías ir de un sitio a otro prácticamente sin llevar casi nada, documento de identidad o a veces ni eso, ¿no? Necesitamos un control de fronteras eficaz porque las fronteras europeas son un coladero. España es país fronterizo y aunque nuestra frontera principal es el mar, necesitan la policía y el ejército, bueno, en concreto la Guardia Civil necesita medios para defender nuestras fronteras. Pero, una vez más, nuestros queridos políticos buenistas hacen declaraciones muy bonitas sobre que no debería de existir el ejército. Esto lo dijo Pedro Sánchez, que él estaba en contra del ejército. Recuerdo también las declaraciones de José Bono, cuando él fue ministro de Defensa, diciendo: yo soy un pacifista y prefiero que me maten antes que matar. Esto es tremendo, ¿eh? Si un país no tiene fronteras y un país tiene ejércitos armados con panderetas, instrumentos musicales, apaga y vámonos. Porque los enemigos que tenemos enfrente no están armados con buenas intenciones. Mientras tanto, anoche volvieron a repetirse los incidentes del fin de año pasado, en el que grupos grandes de refugiados estaban preparados para acosar, violar, tocar y atacar a mujeres. La policía, en prevención, desplegó bastantes efectivos policiales para rodear, aislar y detener a estos grupos de refugiados que decían: aquí hay chicas borrachas, vestidas provocativamente, en mi país no vemos esto. Bueno, seguramente sean chicas fáciles. ¿Pero por qué no ha salido esto en los medios de comunicación? Esto lo he leído yo en redes sociales. Vuelve a ocurrir lo del año pasado, solo que, igual que el año pasado cuando hubo los ataques a mujeres, durante una semana la prensa lo ocultó. Durante una semana los portavoces policiales lo ocultaron. ¿Por qué lo ocultaron? Muy sencillo, porque los políticos de turno dijeron: no podéis hablar de esto, hombre, los refugiados son nuestros amigos, todos son buenos, todos tienen buenas intenciones. Así es. ¿Algunos consejos? Pues mira, muy sencillo. Fíjate bien a quién tienes que votar. ¿A quién vas a votar? Fíjate bien a quién vas a votar. Fíjate bien en cuál es el discurso sobre el terrorismo y sobre los refugiados. Para mí, un político buenista, un Pablo Iglesias o un Pedro Sánchez, están totalmente descalificados. Porque aunque parece que son personas que están protegiendo a las clases más desfavorecidas frente a los poderes que abusan, en realidad, a esta gente le importa un pimiento que el país entero se vaya al abismo. Fíjate bien a quién votar. Fíjate bien qué dice sobre el terrorismo, la inmigración, el papel del ejército, de la policía. Fíjate bien si disculpa el papel de un terrorista. Porque aquí hay un problema, y es que la izquierda española y un poco también la izquierda occidental siempre hablan del terrorismo con mala conciencia. Y fijaos, yo estoy de acuerdo en parte del análisis. Cuando la OTAN, cuando Estados Unidos interviene en países aumentando el número de muertos, prolongando las guerras, evidentemente están facilitando el radicalismo. Cuando Estados Unidos se dedica a apoyar al Estado Islámico, esto lo ha reconocido la misma Hillary Clinton, y luego decimos, hay que ver, estos del Estado Islámico son malísimos. Bueno, pero cuando ellos eran enemigos de Assad y querían derrocar al presidente sirio, bien que les dabas armas, bien que hablabas de ellos como los rebeldes. Evidentemente, llega la izquierda española y dice, bueno, es que nos lo merecíamos. Bueno, seamos sensatos, no lo merecemos. Ellos no se merecían tampoco la población de Alepo y de otros países y de otras ciudades en Irak, que el Estado Islámico se metiera y empezara a ejecutar a diestro y siniestro a cristianos, a homosexuales, a niñas que iban a la escuela, porque es que esto es muy malo para el Estado Islámico. No se lo merecen ellos, pero tampoco nos lo merecemos los ciudadanos europeos. Entonces cuando la izquierda dice, bueno, es que al terrorista hay que entenderlo. No, al terrorista no hay que entenderlo. Al terrorista la policía tiene que identificarlo, apresarlo y juzgarlo, no entenderlo. No como dice Manuela Carmena, de que a un delincuente lo que hay que hacer es mirarle a los ojos. Este discurso buenista, amigos, acaba con el país en menos de una generación. Yo tengo 45 años prácticamente, pero me da terror todos estos chicos de 15 años que se ven los vídeos del Caranchoa y otras tonterías y no saben lo que se les viene encima. Y encima no están intelectualmente preparados para defenderse de los populistas. Fíjate bien a quién votar, pero también os voy a decir un consejo muy práctico, y de verdad, no estoy siendo alarmista. pero este año 2017 evita las aglomeraciones de gente. Evita las aglomeraciones de gente. Hay veces que no lo puedes evitar, hay veces que tienes que ir al Carrefour o al Mercadona o al centro comercial, o quieres ver una película, o quieres escuchar, ir a un concierto de tu cantante favorito y no te queda otra. Evidentemente no podemos aislarnos, fabricar nuestros propios refugios antibombas. No estoy diciendo eso. Pero evita, siempre que puedas, las aglomeraciones de gente. El desgraciado de... Madre mía. No estoy viendo el chat, pero dice Chiringuito Digital, dice, evita las colas de Apple. Pues sí, evita las colas de Apple. Claro que sí. Evítalas. Cualquier tipo de aglomeración. Tampoco te obsesiones. Y una cosa muy importante. Sé una persona observadora. Algunos ya lo sois. Sé observador. Colabora con la policía. Fíjate en los detalles. Porque sí, esa información la policía la va a necesitar. Me da mucha rabia también que la gente se dedique luego a grabar. Ahora pienso en los teléfonos móviles, ¿no? Y se dediquen a grabar, pues, simplemente la miseria y el dolor humano. Eso no es información. A la entrada de este podcast he puesto noticias. Noticias de antiguos atentados terroristas. Pero si buscas en YouTube, te darás cuenta de una cosa. Y te vas a dar cuenta de que confundimos información con morbo. Si un día, Dios no lo quiera, eres testigo de un desastre de estos, no te pongas a grabar a gente sufriendo o agonizando. Eso no es información. Eso es entretener a la gente sádica. Que los entretenga su padre. Pero sí, sé observador. Haz lo que puedas por alertar a la policía, a gente. Mire, estoy viendo una conducta muy extraña en este tipo que está aquí. El policía se lo va a tomar en serio. Yo varias veces he alertado a agentes y a vigilantes de seguridad privada. Mire, este tipo no me gusta un pelo, lo he visto hacer esto. Y se lo han tomado muy en serio su trabajo. Gracias a Dios, nuestra policía es profesional y nuestros cuerpos de seguridad privado también lo son. Colabora con ellos. Y ahora, hasta aquí la parte de podcast. Entramos en la parte de vuestros comentarios. Ahora vosotros habláis. El micrófono de Vidas en Red está abierto para todos vosotros. vidasenred@gmail.com. Podéis entrar, podéis opinar, podemos hablar de lo que queráis hasta las 8 y pico. No seáis tímidos, este es vuestro tiempo. Saludo a los amigos de YouTube. Amigos de YouTube, ya he solucionado el problema del eco. Siento mucho esos primeros minutos con eco, pero ya parece que OBS lo ha solucionado. Me pregunta para Praetorians que qué pienso del almacenamiento ilimitado de Amazon. Mira, yo he llegado a una conclusión con el tema del almacenamiento ilimitado de Amazon. Perdonadme el giro, ¿no? Ahora mismo, a mí, por la situación personal que tengo, con 1 terabyte me sobra para guardar mis ficheros personales. Si tú lo que necesitas de verdad es almacenamiento ilimitado, porque imagínate, grabas una cantidad exagerada de vídeo, que es lo que más consume, pues Amazon es lo tuyo. Ahora, si quieres una buena suite ofimática y 1 terabyte, lo mejor es sacarte una cuenta de Office 365, compartirla con un buen amigo y ahí vas a tener... ¡buah! Lo que sí me estoy planteando ahora es OneDrive, porque yo cada vez me doy cuenta que me resulta más práctica muchas veces la suite de OneDrive que la de Office. Y ahí me debato, ahí me debato. vidasenred@gmail.com. Estoy a vuestra disposición. 5 minutos para hablar de lo que queráis. Caníbal dice: quizá el primer gobierno que se anime a tomarse las cosas en serio y pena de muerte, creo que más de uno se lo plantearía, ya que los que se van a suicidar les daría igual, pero a todos los demás ya veríamos. Bueno, sí, el problema es que nos estamos enfrentando a gente que no le tiene miedo a morir. Somos nosotros los que le tenemos miedo a morir, y mucho. Pretorian dice: lo digo por el tema de almacenamiento de vídeo y películas y luego poder reproducirlas con el Chromecast. Mira, no creo que puedas hacer eso. ¿Por qué? Porque Amazon Drive tiene un reproductor, pero no reproduce todos los formatos ni en la calidad que tú vas a querer. Y si al final lo que va a hacer es sincronizar con tu disco duro, es decir, lo que tienes en tu disco duro se sincroniza con la nube de Amazon, pues vas a necesitar mucho almacenamiento en local para poder tenerlo todo. Bueno, Chiringuito Digital alude al juez Dredd. No sé cuánto habéis visto la película del juez Dredd. La pena de muerte sumarísima. Bueno. Eso es ciencia ficción, ¿eh? Y dice Domingo Rueda: bueno, si los matas los conviertes en mártires. En mártires. Bueno, sí. Esta es la cuestión. La cuestión es atajar la raíz del problema. Y lo que está haciendo la policía me parece muy, muy sensato. Es decir, ir a aquella mezquita donde se predica radicalismo y detener al predicador radical o al reclutador de internet que se cree que está a salvo en las redes sociales. vidasenred@gmail.com. Bueno, yo creo que muchos de vosotros todavía estáis asimilando, y dándole vueltas al asunto del 2017, pero es que hemos tenido un 2017 con un inicio duro. ¿Os imagináis cuando Turquía entre en la Unión Europea? ¿Cuando las fronteras de Europa se amplíen a un país que recibe muchísimos refugiados de estos colores? Saludos a los que despertáis desde México. Saludos a todo el canal de Spreaker. Antonio García dice: la opción del NAS solo si tienes una conexión medio decente en casa de salida. Si no, olvídate. Los que tenemos una bajada de 3 megas y apenas 0,2 de subida, no es una alternativa viable. Pues sí, la verdad que sí. Alberto dice: los familiares y allegados de los movidas solitarios no serán todos partidarios de los atentados y hay gente en la que podría dar la voz de alarma. Mirad, yo hay una cosa. Esto que voy a decir es duro, es muy duro, y esto que voy a decir se me va a criticar por ello. Pero creo que es una forma eficaz de combatir el terrorismo. Muy sencillo. ¿Os acordáis de los episodios de Kale Borroka? Cuando algunos radicales se dedicaban a quemar autobuses. Era fácil. Y además, los chavales eran menores de edad, con lo cual su responsabilidad estaba muy limitada. De pronto dejó de haber actos de kale borroka. ¿Sabéis cómo? Bueno, judicialmente se hizo responsable a los padres. A los padres de los criminales, de los pequeños alborotadores, por los daños que habían causado sus hijos. Y claro, a lo mejor el policía no le podía pegar un bofetón al radical, pero el padre decía: por cierto, hijo mío, ese autobús que le metiste fuego, que vale, no sé, 12.000 euros, 30.000, 60.000, lo voy a tener que pagar yo. Mira para arriba. ¿Qué hay, papá, arriba? ¡Bum! ¡Bofetón! Fin del asunto. Pues yo creo que con muchos de los terroristas habría que tomar consecuencias con las familias. A ver, no estoy hablando de matar a la familia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es negar derechos de asilo y de protección a la familia. Es decir, si un tío que es terrorista comete algo y al tío le da igual morir, pero a ese tío sí le importa su familia. Quítale beneficios sociales. Quítale el permiso de residencia. Alguno dirá, es duro. Pero tíos, es que tenemos que combatir esto como sea. Como sea. Bueno, algunos comentáis, volvemos a cambiar de tema, algunos comentáis el asunto de las conexiones que hay en muchos pueblos. Esto es real, hay una situación ahora mismo bastante desigual, con la conexión que hay gente que vive en pueblos, y a veces en pueblos muy cercanos a grandes núcleos urbanos, y los que vivimos en grandes núcleos urbanos que tenemos cable, en mi caso yo tengo cable, no tengo fibra óptica, o los que tienen fibra óptica. Bueno, mi madre hace poco me pidió, mi madre ha vuelto a vivir en España, y me pidió, oye, quiero conectar mi internet, porque oye, es una mamá geek, dice, quiero conectarme a internet, pero quiero pagar lo mínimo posible. Bueno, la mujer ahí tampoco es que esté bollante. Pues mira, mamá, la conexión de ADSL de Pepephone, 23 euros, IVA incluido. Eso sí, es ADSL. Hace poco estaba mi cuñado ahí y le digo, oye, porfa, haz un test de velocidad y me lo mandas. 8 megas de bajada y 0,8 de subida. Me pareció bastante bien. Para ver vídeo, que es lo máximo que va a consumir, o para hacer llamadas por WhatsApp, o por FaceTime, o por Skype, más que suficiente. Todo lo demás, incluso más móvil, que tiene una conexión de fibra bastante barata, al final sale caro, porque te obligan a pagar la cuota de línea, y al final terminas pagando tus 40, 50 euros. Así que me parece bien. Que por cierto, en el Twitter de Pepephone, no sé si lo habéis leído, pero en el Twitter de Pepephone ha salido la noticia de que mañana van a presentar nuevas tarifas. Ahora, ya no está el CEO de Pepephone. Qué pena, ¿eh? Qué gran pérdida. El señor Serraima. Y digo señor con todas las consecuencias, porque pocos empresarios, pocos ejecutivos hay en España con esa actitud y esa mentalidad. La mentalidad Amazon, que hablábamos ayer. La mentalidad de vamos a beneficiar al usuario. Dice Ángel, dice, yo a 500 metros de la central, que ofrece hasta 20 megas con televisión, y yo a 3 megas. Bueno, yo en mi caso vivo en Madrid. Eso sí, estoy bastante más retirado de la central. Estoy a más de un kilómetro y pico de la central, pero el cableado de cobre de mi zona es muy antiguo y a mí me llegan 3-4 megas por ADSL, ¿eh? Por ADSL. Ahora, yo para mis actividades evidentemente necesito ancho de banda. Ahora mismo estoy emitiendo por Spreaker, estoy descargando la música en streaming por Spotify y estoy emitiendo vídeo y audio por YouTube. Así que necesito algo decente. mi tarifa, según ONO Vodafone, es la de 50, que tiene muy poco de subida, pero si les protesto me suben a 120 con 10 megas de subida. Y de vez en cuando me lo quitan, cada X meses me lo quitan, y tengo que llamar y decir, oye, vosotros antes me dabais esto, por favor, activármelo. Y no me ponen pegas, me lo activan para que no critique. Bueno, me preguntáis qué tal me va con mi Huawei MediaPad X2. Pues mirad, aquellos que estáis en YouTube, os voy a enseñar un poquito. Tengo que decir cosas buenas y cosas malas de este estupendo equipo, el Huawei MediaPad X2. Es un equipo que tiene, es algo mayor, perdón, el X2 no, el M3, el que tengo es el M3. A nivel de cámara y de hardware, quizás me gustaba más el X2, que es el que tiene Rupert ahora, está tan contento. Este tiene un sonido mucho mejor. Además, aquí sale que el sonido está como certificado por Harman Kardon. Y es verdad, el sonido es realmente bueno. Es pesadito, cuerpo metálico, unibody, no se le puede separar la batería. Es una pulgada más, que en cierto sentido, pues mira, está bien. Pero las cámaras no me terminan de convencer. Tiene lector de huella, que... Eso sí, el lector de huella funciona bastante bien, pero te tienes que familiarizar con los gestos, ¿eh? Porque los gestos que tiene son... Voy a hacerme un vídeo selfie, que luego lo pondré en el canal. Los gestos que tiene son regulares. Bueno, ahora como estoy con vídeo, ahora me estoy grabando un vídeo, y como estoy con vídeo, con luz, porque tengo un foco, pues sí, con luz bastante bien. Pero en cuanto a las condiciones de luz empeoran la cámara... Sí, lo hace bien, pero yo me esperaba una cámara más premium. Estoy acostumbrado al pata negra, ¿vale? Una cámara más premium. La disposición de los botones me gusta bastante. Pero... Pero lo que no me convence tanto es que al tener lector de huella, que es muy sensible, el lector de huella funciona como el touchpad de un Mac. Puedes hacer scroll de izquierda a derecha para pasar a multitarea. Y a veces sin querer le das. Tiene 4 GB de RAM. Tiene 4G. La batería es estupenda. Pero es el tema, el detallito de la cámara el que me ha molestado un poquitín. No está mal, no está mal. Dentro de poco espero poner algún vídeo. Pero el X2, el Huawei MediaPad X2... me dio mucho mejor sabor de boca. Yo ahora lo estoy usando para leer esta gran novela que os recomiendo a todos y que me deis el enlace de compra en mi canal, en Ventas en Red, que es El problema de los tres cuerpos, que es un pedazo de novela de ciencia ficción espectacular. Y la estoy leyendo en este dispositivo. Vamos a leer alguno de vuestros comentarios. Preguntan, buenas tardes, ¿habéis visto las ofertas de Orange? Pues no las he visto. Vamos a ver las ofertas de Orange. Pues las ofertas de Orange las conocemos y, en fin. También tiene muchas ofertas que son muy de durante X meses, tanto. Tarifa ballena, 6 gigas, 41,95. Tarifa delfín, 3 gigas, 31,95, siempre llamadas ilimitadas. Tarifa tucán, 1,5 gigas, 150 minutos, 21,95. Tarifa colibrí, 4G y 4G plus, 1 giga y... O sea, Facebook y Twitter, ilimitado y 1 giga para todo lo demás. 11,95, llamadas a 0 céntimos. No son buenas tarifas. Yo a mi madre, la tengo con Pepefón también, su giga de Pepefón para lo que quiera y sus llamadas muy baratitas, y sale mucho más rentable. Ahora veremos a ver cuando este año, no, creo que es el año que viene, el 2018, los que estamos en Yoigo, que estamos muy felices en Yoigo, La cobertura tiene sus momentos. Y pasemos de la cobertura secundaria de Movistar a la cobertura de Orange. Veremos a ver. Veremos a ver qué nos espera. Chicos, os recuerdo que estoy en vidasenred@gmail.com. Si alguno quiere llamar por Skype. Mientras tanto, en Spreaker, el chat de Spreaker, que es una dimensión paralela, están hablando de la oferta de tomates en el Mercadona. Tremendo, ¿eh? Y ya están discutiendo si los tomates son españoles o son tomates de Marruecos. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Yoigo tiene una excelente tarifa. O sea, para mí Yoigo ahora mismo, aquellos que tengáis un consumo alto de datos, tengo un amigo, mi amigo Andrés, que de vez en cuando me sigue. No me refiero a Andrés Ramos, de Mallorca, sino mi amigo Andrés, aquí, que vive en Madrid. Y él no tiene... Él es una persona que viaja mucho por trabajo y, bueno, se mueve mucho, y él no tiene internet en casa. No tiene internet en casa, sencillamente. ¿Y qué es lo que tiene? Pues tiene la tarifa de Yoigo, sus 20 gigas. Y ya está. Y con eso se apaña. Señor Domingo Rueda dice que me agregue. Agrégame tú a mí, porque yo ahora mismo lo tengo complicado. vidasenred@gmail.com. Vosotros me agregáis, me mandáis la solicitud y yo acepto la solicitud y nos ponemos en contacto. Además, hace tiempo que no hablo con el señor Domingo Rueda. Sería un placer. Ya he comentado la oferta de Yoigo. La nueva oferta de Yoigo, 25 gigas. Sabéis que esa oferta tiene trampa. Y si leéis la letra pequeña que está en la página, es fácil de leer. Te reducen la velocidad si consumes vídeo. Bueno, tenemos al señor Domingo Rueda que está a punto de entrar y lo vamos a tener dentro de poquito con todos nosotros. Señor Domingo Rueda, desde el sur de España, otro geek de pro. Señor Domingo Rueda, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Te había agregado a otra cuenta que tienes por ahí, por Skype. Sí, la mía personal. Sí. Bueno, Domingo Rueda, yo creo que has escuchado una buena parte del podcast. Sabes que tienes la norma de los 5 minutos. ¿Qué querías comentar? ¿Qué te parece lo que hemos dicho? Ignorando las barbaridades que está diciendo Chiringuito Digital, que es un incendiario. Desde que se ha vuelto un fan de Trump, está más Trump que Trump. Diríamos que es super Trump. Como sí, se ha convertido en un radical. Sí, sí, es un radical total, ¿eh? Autoridades de Chile, cuidado con Rupert, ¿eh? No, yo te quería comentar el tema de las tarifas, Julio. Sí. Yo, por ejemplo, tengo una... O sea, si tú a una empresa le aprietas un poco, de cara a la galería, que tú le des de baja una línea, a ellos les afecta más de que hagas una portabilidad. Entonces, es como declararle que no estás conforme con nada de lo que han hecho, porque puedes estar conforme y pasarte a otra compañía, o puedes dar de baja una línea que para ellos sería, pues, no sé, es como lo peor para esa compañía. Y realmente, si le aprietas un poquito a la compañía en cuestión, sea la que sea, te acaban dando más que si haces amago de portabilidad. Lo que pasa es que no todas las empresas tienen esa política de capturar al cliente, ¿eh? Cierto. ¿Cuál es tu experiencia? Yo, por ejemplo, tenía Ono en casa. Tengo ahora, o sea, ahora se pasó a Vodafone One, etcétera, ¿no? El acuerdo ese que hubo, me pasaron automáticamente a Vodafone One y yo, pues, me subieron cada año, me dan un descuento, un tanto por ciento de descuento y tal, en ciertos servicios que tengo contratado. Y no hice amago, directamente tenía un par de productos que no utilizaba, como es la televisión y como es una línea móvil que tenía con ellos, con Ono en este caso. Y lo que dije es que le dieran de baja esos servicios para reducir el coste. Yo consideraba que pagaba un dinero que estaba bien, pero quería reducirlo un poco ya que esos productos no lo utilizaba y si no lo utilizo, no quiero pagar por ello, evidentemente. Pues sí. El caso es que al yo decir eso, es como si se le encendiese la bombilla, ¿no? A la empresa, como diciendo... Oh, pulsaron el botón del pánico. Claro. Y dijeron, pues eso, empezaron a pasar con distintos comerciales, por decirlo de alguna manera, hasta que me pasaron con el famoso departamento de calidad. Y baja, así sí. Que, pues, exacto, el que intenta retenerte a toda costa. El que tiene la oferta buena, la que a ti te interesa. Pero espérate, es que hay un par de... Ya lo he comprobado un par de veces, hay un par de escalones. Está la chica que te atiende, pero que realmente no está en España en este caso. Que sí. Es una, pues bueno, pues de otro país, lo que sea, que se nota que está la oficina en otro sitio, pues se escuchan voces de fondo, se escucha jaleo y demás. Sí, y no tiene autoridad para hacer nada. No, no, te hace una oferta y te dice hasta dónde puede llegar ella. Pero si tú insistes en dar de baja ese servicio, en este caso es lo que hice yo, me pasaron con otra persona, en este caso era una responsable de departamento, en este caso, era español, aquí en España. Y tras hablar con ella me hicieron una oferta, pues que la verdad es que no se podía rechazar en este caso. Cuenta. La oferta en cuestión es, yo por ejemplo tengo en casa teléfono fijo, como evidente, aunque no se usa apenas. Pero sí, bueno, ¿para qué queremos el fijo? Para que nos molesten, como dijo un amigo. Nada más que llaman para molestar. Sí, sí. Con X minutos a móviles gratis, o sea, entre fijo ya se sabe que es gratuito, pero X minutos a móvil no sé cuánto es porque tampoco me interesa realmente. Pero eran bastantes minutos, la televisión con el Tivo, la televisión extra, o sea, una por debajo de la más alta, ¿qué más era? Bueno, el internet, evidentemente, con 50 megas y 10 de subida, que con eso pues, me sobra para hombre, lo que sí. Yo necesito. Y después una línea móvil, que esta sí me ha venido muy muy bien, yo tenía la tarifa 5 gigas de Yoigo, y me han puesto la tarifa L de Vodafone, o sea, la que son 6 gigas y llamadas ilimitadas. Que solo esa tarifa tiene un precio ya de creo que son casi 30 euros, puede rondar los 30 euros. Sí. Pues yo tengo, como te he dicho antes, el fijo, televisión, internet, esa línea móvil y otra línea móvil más, y pago 55 euros. Yo lo considero un precio bastante bueno. Sí, lo es. Lo es. Entonces, después tengo otra línea, que es la de mi pareja en este caso, que lo que he hecho es... ponerla como el titular yo, pasarla a Vodafone y me dará una tarifa de 2 gigas y no sé si son 200 minutos y 2 gigas o algo así, más que suficiente para ella. Y el coste son 3 euros más, o sea, que estamos hablando de 58 euros, sí. Dos líneas móvil, una de ellas potente como es la que yo tengo de 6 gigas y llamadas ilimitadas y todo eso, por 58 euros. Yo lo considero una bicoca, ¿no? Como se suele decir. Sí, sí, sí, lo es. Lo es. Bueno, casi es lo que yo tengo. Yo tengo el paquete de televisión total que me lo ofrecieron en su momento, pero como dicen por aquí, yo ahora me estoy planteando seriamente, muy seriamente. Para mí lo ideal sería tener el móvil, el internet y ya está, y Netflix. Ya me sobra lo demás. Bueno, y HBO también. Y HBO, sí, también. Tampoco está mal, sí, sí. Aunque si me apuras hoy en día por torrent, hay de todo. Pero por la comodidad de sentarte a ver qué echan, boom, ponerlo. Sí, yo sinceramente, desde que tengo Netflix y HBO en este caso, es que apenas descargo porque... ¿A qué? No es, claro. No es mucho más cómodo decir, a ver, la serie tal, que me han dicho que está bien. Pues es que tengo más series de las que puedes ver. Y si no está la serie tal... te aparece otra que dice, oye, ¿y esa que me llama mi atención? Bueno, vamos a verla. Y te zampas una temporada en nada y menos. Sí, sí, sí. Te la ves a tu ritmo, cuando quieres, siempre disponible. Buah, está genial. Netflix. Pero claro, para llegar a eso tienes que meter un poquito los dedos y apretarle un poco a la compañía de turno, que es lo que realmente pasa. No hay una suficiente ética en este caso como para que sí. La empresa fidelice al cliente. Si eso tú, es lo que está mal. Si tú no avisas, no te ponen... Te aplican eso. Sí. Sí. Yo ya he llegado al límite de apretarles. Ya no sé con qué amenazarles. No sé. No sé. Pues no, simplemente eso, un pequeño consejo que quien quiera, el típico amago, eso ya es muy de principio del año 2000, ¿no? Para que te dieran un Nokia potente. Aquí ya la baja, directamente. Baja del servicio. Porque cuando te dicen, sí, vale, vamos a pasarte con el departamento de baja, y aunque te diga una chica que va a hablar contigo y se lleva un rato hablando, un ratito bastante considerable, ¿eh? Sí. Lleva un ratito hablando contigo y te dice que quiere darle de baja, que sí, que sí, que sí, te toma tus datos, pero esa persona realmente no te va a dar de baja. Ellos no te van a dar de baja tan fácil como decir, dame de baja, sí, sus datos son fulano, tal, tal, tal, tal. Venga, se va a estar... No te creas, te van a pasar a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, y son por lo menos cinco capas de cebolla, ¿no? De lo que es la empresa. De operadores, sí. Sí. Yo, eso sí, el día que saquen un operador que diga, mira, yo solo tengo fibra óptica o cable, sin línea de cuota de línea, yo no quiero, como hace Pepefón, que no, a mi madre, no paga cuota, mi madre no tiene teléfono, solo tiene ADSL. La llamada la hace por el móvil, muy baratitas, y ahora mismo con WhatsApp yo hablo con mi madre de todos los días. Claro, sería lo ideal. Realmente no necesita. Es una estafa, sí. Nadie necesita un fijo. No. Hasta los niños tienen ya móvil. Pues señor Domingo Rueda, en directo, directísimo. Gracias por tu llamada y por ese consejo. Que... Un placer por estar por aquí. Nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Ya os diremos cositas chulas. Bueno, ya yo creo que ya he anticipado algo. Ya diremos cositas chulas que hay preparadas por ahí. Vamos a hacer algo interesante. Sí. La verdad es que va a estar, si sale bien todo, va a estar bastante chulo, ¿eh? Febrero va a ser un mes guay. Domingo, el mes del amor. Un fuerte abrazo y hasta pronto, amigo. Un abrazo, un beso. Hasta luego. Chao. El señor Domingo Rueda. Sí, algunos comentáis en Spreaker que evidentemente este tipo de maniobras lo que hacen es perpetuar una especie de juego sucio que las compañías hacen. Y es cierto. Si al final la compañía solo aplica descuentos al que amenaza, habrá alguna gente que no se va a beneficiar de esos descuentos porque se conforma. Lo honesto es lo que hacían... el señor Pedro Serraima diciendo, oye, pues estas son mis tarifas para nuevos clientes, para viejos clientes y para clientes que no lo piden. Eso es lo ideal. La señorita M, que estaba callada o acaba de llegar, pregunta por el ADSL de Pepefón. Efectivamente, 2360 IVA incluido, todo. No pagas cuota de línea porque no tienes línea de teléfono. ¿Y eso qué demuestra? ¿Sabéis qué demuestra eso? Eso demuestra que si el operador le da la gana, no te cobra la cuota de línea. Porque Pepefón está ofreciendo el ADSL de Movistar. Entonces ellos solo cobran el ADSL, no la cuota de línea, 23.60. El cliente contento porque paga poquito. Y el operador Pepefón gana dinero, evidentemente no pierde dinero. Así que ADSL desnudo, dice el señor Vato, a quien mando un saludo. Es fantástica, fantástico. La verdad es que para mí, ¿os acordáis de que os hablé de un tipo que tiene una tienda de informática con el que tengo cierta amistad y hablamos de sus... Y era un hacker de los tiempos de Infobía? Este tiene ADSL en su casa. Dice, no, yo lo que quiero es el torrent. Yo tengo todo mi máquina conectada al torrent descargando cosas. Que en vez de descargarlo en 12 minutos, lo descargo en 8 horas. Pues ya está, el ordenador está funcionando. Pues sí. Evidentemente, lo mejor de todo, lo mejor es la fibra, pero... Pero bueno, no todo el mundo puede costearse la fibra. Hay gente que realmente necesita algo más. Necesita algo más. Pues en Madrid sigue haciendo frío y ahora mismo, 8 en punto de la noche en Madrid, estoy notando, amigos, la bajada de temperatura, pero la bajada salvaje de temperatura, ¿eh? Estamos a un grado y en la ciudad de Madrid vamos a llegar a los menos 2 grados esta noche. Esto... Winter is coming. vidasenred@gmail.com. Amigos, el micrófono es vuestro. Dice José Antonio Pérez dice, yo tengo ADSL con una empresa local desde hace medio año, pago 15 gigas y 1 giga de subida por 12 euros IVA incluido. Conversister, que vive en un pueblo de Sevilla, pues por lo visto no le llega ni la fibra óptica de Vodafone, aunque en su pueblo hay Vodafone, pero no le llega la fibra óptica. ¿Y qué es lo que tiene? Pues un operador que te instala una antena en tu balcón y te ofrece wifi a buena calidad. Wifi a buena calidad. No está mal, ¿verdad? Pues es una opción, es una muy buena opción. Vamos a aceptar una última llamada. Una última llamada. El señor José Antonio Pérez ha pedido a la vez. Así que si quieres, adelante. Bueno, hay muchos operadores que ofrecen WiMAX. WiMAX, que en su momento yo recuerdo cuando leía las noticias sobre el WiMAX, que era el Nova Más, ¿no? El WiMAX. Para aquellos que estaban en zonas más complicadas o la infraestructura no te permitía dar banda ancha. Estos operadores locales, el señor Abelillo 86, Comercial Geek en Movilidad, él tiene uno de esos operadores y está muy contento y ofrece mejores precios, pero mucho mejores precios que la competencia tradicional. Una última llamada antes de terminar este directo. Hemos empezado un poquito duro, ¿eh? Un poquito duro. Hablando de esa perspectiva negativa y peligrosa que tenemos de cara al 2017 con un sangriento comienzo. Y vamos a emitir una llamada más. Estamos emitiendo por YouTube y también por Spreaker. Hay un buen grupito en Spreaker. Esto es casi como un IRC, ¿eh? Este es el nuevo IRC. Sois todos bienvenidos. vidasenred@gmail.com. Entras, saludas, tienes 5 minutos. Preguntas, aportas. Los micrófonos son vuestros. El señor Bato dice, me encantaría llamar, pero estoy al volante. Eso es una persona responsable. Maquiatánica Ruatesia, que ha entrado, ha llegado tarde, pero ahí ha entrado. Así que yo quiero una llamada antes de terminar, quiero una llamada. No sé si el señor Chiringuito Digital está disponible, si no terminamos con Chiringuito Digital, que está en su modo agresivo. No sé si estás disponible. Si no, voy a llamarte, ¿eh? Voy a llamarte a la de tres. Voy a llamarte, que te estoy llamando ahora mismo. Rupert Dax. El señor Rupert Dax. Estamos invocando al espíritu de Rupert Dax. Chiringuito Digital. Un hombre que sostiene la teoría. La teoría de Tyler Durden. La teoría de Tyler Durden. Protagonista del Club de la Ducha. Que dice que la mitad de tus problemas se solucionan con una lata de gasolina y la otra mitad con un puño americano. El Club de la Lucha. ¿Cuántos habéis leído la novela? Por cierto, la adaptación es muy buena. Muy, muy buena. Creo que en la adaptación a la película han cogido todas las frases buenas. Estamos intentando conectar con el señor José Antonio Pérez, pero parece que Skype nos lo pone difícil. Estamos ahora llamando. Y dice Chiringuito Digital, ¿qué razón tiene? ¿qué razón tiene? M, es que estoy llamando con José Antonio Pérez y ahora mismo no me coge, o no, bueno, no es que no me coja la llamada de Skype, es que Skype no logra hacer la conexión. Pero bueno, vamos a finalizar la llamada porque esto no funciona. Lo siento, de verdad que lo siento, José Antonio. M, llama. Llama, llama. Ahora puedes llamar. Ahora puedes llamar. Dice Bato, bastante mal hago escribiendo en los semáforos, pero con verso se lo merece. Gracias, señor Bato. Gracias. Dice Chiringuito Digital, necesitamos un dictador. Está pensando en Putin. Oye, vaya lavado de cara que ha hecho Vladimir Putin con RTL. O sea, los americanos están bastante, los yanquis, los gringos, como dicen en México, están bastante molestos con Russia Today, que es el... Porque además han hecho una cosa que no ha hecho CNN. Está CNN en español, pero nadie ve CNN en español. Pero desde que Russia Today se ha metido en YouTube, pues todo, el que más y el que menos ve Russia Today, que evidentemente es tendencioso. Y si pasas, M, llámame, llámame M. Estoy disponible, estoy aquí. Mira, mi línea de Skype está libre. Eso sí, yo no sé qué pasa, que a José Antonio Pérez hemos intentado conectar dos veces y no hemos conseguido. Pues decía que si te pasas viendo suficiente tiempo Russia Today, te vuelves del club de fan de Vladimir Putin. O sea, inevitable. No sé cuántos vosotros habéis visto el mensaje de Navidad de Vladimir Putin. ¡Qué ojos sin vida! ¡Qué expresión! Parece un pez. Me dice Rupert que le llame por Boxer. Bueno, vamos a llamar por Boxer. Vamos a silenciar esto y llamamos por Boxer. Como tengo Boxer en el iPhone, pues adiós. He estado tentado de borrar Boxer, pues ya no uso Boxer. Señor Rupert Dax, en Boxer, por favor, aquí estoy. Te oigo. Eso sí, Boxer es un poco... Es push to talk, que le llaman, PTT. Expresionas y llamas. Aquí estoy. Ay, espera que quito el auricular. Ahora mismo no hay retorno, ¿eh? Porque se llama falta el auricular... No hay retorno. El auricular del iPod Touch con el Android. No se graba, pero esto me estarás escuchando, ¿no? Te estoy escuchando perfectamente y de hecho no llega retorno. De hecho, si quieres, deja tú pulsado y así no tenemos que hablar por turnos. No, si lo tengo en el sistema de que no lo tengo que tener apretado, es decir, sin manos. Por eso sigo usando Boxer con un par de personas que pueden estar haciendo muchas cosas como conducir o pelar patatas para hacer gazpacho y seguir hablando con el cacharro. Es la única aplicación que tiene eso. Todo lo demás no lo tienen. No sé si me oyes por el otro lado. ¿Y con Skype no te funciona el Skype o es que no tienes ancho de banda suficiente? No, es que no lo tengo instalado en el OnePlus 2 y me imagino lo que va a pasar. Bájalo, instálalo, luego se me habrá olvidado la contraseña. Total, que cuando quiera tener todos serían ya las 3 de la mañana. Ya es martes, sí. Así que mejor así, aunque sea por turnos. Bueno, Rupert, estás muy radical, estás más Trump que Trump, diríamos que estás super Trump. A ver, cuéntanos tus tesis, pero por favor intenta que no me detengan. Y antes que nada decir que las opiniones de Rupert son de Rupert. Adelante, Rupert. Tú tienes que decir como en los programas, las opiniones de nuestros oyentes no tienen que ver con la línea editorial de nuestro programa. Y con eso ya lo tienes solucionado. Así es. Pero bueno, tienes tus 5 minutos de gloria o de ignominia para comentar el atentado de ayer, tus valoraciones sobre el atentado de ayer y cómo esto marca, si es que marca, la agenda política y la agenda terrorista durante este año que acaba de empezar, y acaba de empezar no en blanco, sino manchado de sangre. Bueno, vaya por delante que me fui a dormir ayer con las noticias que probablemente se habrán actualizado y no he vuelto a mirar nada de 35 muertos y no hay número indeterminado de heridos. Esto se habrá actualizado, pero mira, me he levantado y estaba haciendo otras cosas y no me he dedicado a mirar nada. Así que no sé, tú seguramente, y como me he perdido el principio del programa, pues no sé, actualízame los últimos datos y ya te doy mi opinión, que tampoco va a variar mucho como con el número de muertos. Es decir, mi opinión la tengo clara con un muerto y con 10.000 muertos. La tengo bastante clara. A ver, la cuestión es la siguiente. Más que la noticia en sí, ha sido mi reflexión, ¿no? Mi reflexión sobre cómo el 2016 ha sido un año bastante sangriento, con multitud de atentados en suelo europeo, y cómo el 2017 no solo no va a ser diferente, sino seguramente sea peor. Cómo la policía no está suficientemente equipada y cómo algunos estados están a marchas forzadas intentando adaptar la legislación para aplicar una especie de estado de excepción, pero que no es de excepción. En cualquier caso, no pinta bien la cosa. Bueno, vamos a ver, no es que la policía no tenga los suficientes medios, tiene medios materiales, lo que no tiene un marco legal es para literalmente ejecutar, ejecutar, y además en horario de máxima audiencia, que es lo que habría que hacer, una operación bien de marketing, llegar la policía armada entre los dientes, al más puro estilo 24, agarrar al terrorista con la pistola humeante en la mano y descerrajarle un tiro en la cabeza que salpicaran los sesos, que se viera, que se viera. Luego podría emitir la nota, lamentamos esto, lo que ha ocurrido, pero que se viera, que se viera qué es lo que está usando los de ISIS hace tiempo metiéndose en internet, porque esto es una política de miedo. Es decir, es el miedo lo que está provocando todo esto. No nos engañemos, han muerto muchísima más gente en accidentes de tráfico en un solo país de la Unión Europea que todos los que han muerto en atentados. Es decir, que lo que realmente ha hecho bien los terroristas es la publicidad del miedo, la publicidad del miedo. Así que tendremos que contraatacar con las mismas armas. Pero, a ver, espera, se me ha bloqueado esto. ¿Tú crees que el miedo es eficaz con los terroristas? Porque yo creo que más que el miedo, porque estos tíos están dispuestos a morir, yo creo que sería mucho más eficaz el miedo la idea que he propuesto yo. Es decir, que las consecuencias, no a nivel de cárcel, pero sí a nivel de beneficios de ciudadanía, de derechos civiles, las pagaran sus familias. Porque a lo mejor un tío dice, sí, yo dispongo de mi vida gratuitamente, no vale nada, la ofrezco por esta causa. Pero oye, a mi madre que no la toquen. A lo mejor ahí es donde habría que intervenir. Bueno, pero es que tú todavía eres un legalista. Tú todavía piensas en los términos de que vivimos en una democracia. Tú todavía eres un remanente de los que piensan que la democracia existe. Pero eso es el pasado. No caminamos hacia eso. Caminamos hacia unos regímenes autoritarios con supresión de libertades de todo tipo. Y eso es a lo que vamos, eso es a lo que vamos. Y ya en ese contexto yo no te estoy diciendo que eso me guste o no me guste. Te digo, en el contexto que tú me dices a mí, lo que yo haría, no que necesariamente me guste, pero lo que yo haría es eliminarlos directamente. Bueno, de hecho ya lo está haciendo Estados Unidos y sus aliados con los drones inteligentes y con ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues esa política que parecía, bueno, solo de los militares, como que fuera una parte, como lo que no iba con nosotros, pues no, tenemos que empezar a aplicarlo en nuestras ciudades. Tenemos suficiente inteligencia artificial, suficientes computadoras, suficientes cámaras de vigilancia, suficientes de todo para localizar a los infractores, sea lo que sea los infractores, y eliminarlos. Dejarte de multas y de tonterías y de que paguen sus padres y de que paguen sus abuelos. No. Eliminarlos. Delete. Ya, bueno, yo lo que digo es que eliminarnos no es suficiente porque ellos se eliminan a sí mismos, como decían en el chat de Spreaker. Yo hablo de consecuencias que a ellos sí les afectarían. El punto más vulnerable de un terrorista no es el terrorista, es la madre del terrorista, la familia del terrorista, los padres, los hijos, que eso sí les movería a decir, oye, es que si yo me inmolo, pues le van a quitar la ciudadanía francesa a mi madre. Bueno, pues a lo mejor el tío se lo piensa. Es un poco duro, pero ir en plan como el presidente de Filipinas, que eso es una noticia de la que me gustaría hablar, que está escabechando y que él mismo dice que está escabechando a los narcotraficantes, trasladándolo a los terroristas, que son escenarios que no tienen nada que ver, no creo que sería tan eficaz. Más eficaz sería decir, mira, pasarle un vídeo de estar torturando a la madre. Y a lo mejor eso sería todavía más, ¿no? Y decirle, y pasarle imágenes de sus seres queridos ya filmados a la salida de las escuelas y todo eso. Te aseguro que eso daría más resultados. Bueno, a ver, esto lo podrían hacer los servicios de inteligencia, que todos sabemos que los servicios de inteligencia juegan sucio. Evidentemente. Y entonces si ya dicen, oye, pues mira, a tu padre, que es un poco disidente de los ayatolás en Irán, pues podemos decir esto y los ayatolás van a ir a por él. Pero eso es, desde luego, no de cara a la opinión pública, porque sería un poco duro. Y bueno, para terminar, 2016, más de lo mismo, ¿cómo ves el 2017? Perdón, 2017, estamos en el 2017, ¿cómo lo ves? Estás teniendo muchos lapsus, ¿eh? Estoy empezando a pensar que no te has actualizado inteligencia artificial, ¿eh? Tienes que pasar por Robotics Conversus, ¿eh? Para que te ponga el último parche de actualización. Que hablas del X2, hablas de 2016, oye, pasa tu mantenimiento. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Estoy un poco... Hoy me he pegado una siesta y no me viene bien. Bueno, 2017, brevemente y para terminar, ¿cómo lo ves? ¿Y qué podemos hacer para que sea diferente al 2016? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? ¿Qué esperas del año? Es como que esperas de la vida. Todavía no has hablado de Lutero y yo este año voy por ahí. Fíjate que yo, que no soy creyente, pero curiosamente para mí estos 500 años de la Reforma creo que son importantes, ¿eh? Creo que son importantes. Creo que, yo también lo que veo. Hay que volver a hacer una nueva reforma. Es decir, creo que para mí es el espíritu de la Reforma, ¿eh? Igual que se vendió tanto el quinto centenario, que dejó algunas buenas reflexiones, pues me parece más interesante que el descubrimiento de América, que al fin y al cabo se lo encontró en el camino, me parece más interesante la Reforma. La Reforma me parece uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Entonces creo que estamos ante un año, un quinto centenario de reformas. Hay cambios y va a haber cambios. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Pues mira, no lo sé, pero creo que vienen cambios y todo lo que cambie quizás sea abrupto, porque los cambios no nos gustan. El ser humano tiende a eternizarse lo que sea en el hábito, aunque sea un hábito pernicioso, pero el hábito le da una cierta seguridad. Por eso creo que los cambios son buenos. Por eso yo este año espero cambios. Quiero cambios, nos afectarán, pero creo que los cambios son buenos y necesarios para evolucionar como especie. Pues, señor Rupert Dark, gracias por acudir a la llamada de Vidas en Red desde Boxer, aplicación que sigue viva y funciona con pocos datos. Un placer, feliz año y espero verte pronto. Muchas gracias por darme esta gran oportunidad para participar en tu gran espacio seguido por miles de millones de protozoos y bonobos, con una aplicación que no gasta prácticamente nada, que es gratuita y que no está al servicio del imperio del mal. Gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, Rupert. Bueno, pues tenemos a alguien más que podría entrar, la señorita Emen, que vamos a proceder a llamarla, a ver si Skype esta vez se porta bien, porque últimamente nos ha fallado con nuestro amigo José, al que hemos intentado localizar. Alguien más. ¡Bien! ¡Hemos podido! Pero no. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Emi! A ver si se porta bien. ¿Me oyes? He cogido. Uy, yo no sé si esto va con retraso o la conversación... He contestado. Ah, vale, bajo el volumen. Uy, parece que la conversación va con... ¿Me oyes? Sí, te oigo. No. ¿Te oigo? ¿Me oyes? Sí, te oigo, pero creo Hachi que... la marchará. Creo que va con un retraso enorme. Esto va con un lag, pero importante. No, bajo el volumen. Cachis, No sé si me estás escuchando por Spreaker o por YouTube. Deberías de bajar Spreaker y YouTube y usar solo Skype, que creo que sería lo ideal. Tampoco. ¿Qué va? Qué mala suerte. ¡Ahí! ¡Cago en la leche! Bueno, vamos a... No se oye. No. Voy a colgar y voy a llamar otra vez a ver si en la siguiente llamada es suficiente. Vamos a hacer otro intento y volvemos a llamar a M. A ver si esta vez... ¡M! Sí que se oye. Sí. Ah, se oye. No se oye. No. ¡Cago en mí! Bueno. Acho. Otra vez será. Otra vez será. ¡Acho! ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo te oigo. Está raro. Quizás Skype... Spreaker apagado. Spreaker apagado, YouTube... Hay del ahí. Spreaker off. Spreaker fuera. Dice Chiringuito. Paga tu tarifa de datos. Y nada. Cago en la leche. Bueno, esto es un. Espero que no sea un presagio. Se parece que contesta, pero no. Está. Yo te oigo. De verdad que te oigo. No. La llamada. Estamos intentando conectar con la señorita M. Nada. ¡Cago en la leche! Maldiciones al otro lado de la línea. No, madre. Es que auriculares... Esto con un iPhone no pasaba, dice Chiringuito, metiendo cizaña. Este... La señorita M está intentando solucionarlo. Vamos a darle un tiempo para que intente arreglarlo. La llamada iniciada, espera. Sí, estamos... La llamada iniciada. Estamos en directo. Sí. ¿Me oyes? Hostia, qué raro. Nada. Nada. Parece que no es posible la conexión. Sí. ¿Sí? Ah, vale. Es que yo no te oigo a ti. ¿No me oyes a mí? ¿Por qué no me oyes a mí? Si bajo el volumen. No sabemos. No. A ver ahora. Hola, M. No. Bueno, M, ahora sí. Ahora sí te oigo, pero ¿por dónde? Vamos a ver. ¿Por dónde me oyes? Esa es la pregunta. ¿Cómo oigo? Vamos a ver. El proyecto SETI, dice Chiringuito. Sí, hola. Sí, pero llega con retraso, llega con retraso. O sea, lo que estás escuchando llega con unos 5 o 6 segundos de retraso. Lo cual va a dificultar un poquito la conversación. Así que, si quieres, haz una cosa. Tienes un minuto para decir lo que quieras, ya que la conversación no se va a poder producir mucho. Comenta lo que quieras y terminamos la llamada. Y contigo terminamos este directo de hoy. Un poco. Vamos a dejar que diga algo. Porque evidentemente me está escuchando por otro lado, pero... Pepefón. Terminamos la llamada. Contigo terminamos este directo. Además me llega el retorno, o sea... Tarifa de Pepefón, bloquear datos cuando... Bloquear datos... Evidentemente me está escuchando por otro lado. Sí, evidentemente, en el teléfono. Claro, porque si no escucho... Eso. Cuando se han agotado. Cago en 10. Bueno, chicos, no ha sido posible la conversación. Lamento la espera, pero evidentemente es lo que pasa, que cuando tienes varias cosas abiertas, y esto es lo que nos pasa a los geeks, Que no tienes una aplicación abierta, tienes 7 aplicaciones abiertas, no se pudo producir. Pero bueno, la señorita M siempre... ¡Que venga el encargado! Mientras tanto, Chiringuito Digital cizañando, diciendo que pague su tarifa de datos. ¡Ay! Bueno, es cosa de la NSA. Es cosa de la NSA. ¡Ay! ¿Dónde está Snowden cuando lo necesitamos? Bueno, amigos, pues vamos a terminar aquí la emisión. La verdad es que... 1 hora y 20 minutos prácticamente. Gracias por por vuestra compañía en este directo del primer día del año. La cosa no ha estado mal, ¿eh? Hemos tenido un pre-especial fin de año, un especial de fin de año y un primer fin de año que ha sido un poquito, a ver, si sí, ha sido un poquito tenso, dramático, pero es que la cosa no... En fin, seguiremos, intentamos seguir haciendo directos y disfrutar de vuestra compañía, de vuestra interacción. Esto es Vidas en Red. Gracias por apoyar la isla. Gracias por apoyar la isla. Notas de fin de año, dice Christian JM Tecnología, necesita mejorar. Sí, hemos tenido algún percance. En fin. Dice, pregunta M que si el router de Pepephone merece la pena. En el caso de mi madre, que evidentemente no creo que fuera capaz de configurar el router, aunque yo estuviera al otro lado, porque ya hemos tenido episodios de mucha tensión. Vale comprar el router de Pepephone porque viene ya configurado. Con lo cual es enchufar y funcionar. Pero si eres medio geek, cualquier router te vale. El router que tenías antes con Telefónica te vale. Te dan los parámetros, los metes y a funcionar. Sería suficiente, ¿no? Así que... yo, si tienes router, utiliza tu router y a funcionar. Pues sin más, desde Mundo Desconocido, digo, desde Vidas en Red, gracias por estar ahí. Saludo a toda la comunidad, saludo y respeto. Amigos de YouTube, que también habéis estado aquí siguiendo este directo. Amigos de... que estáis en carretera, como el señor Bato, conduzca con precaución. Un saludo a todos y hasta pronto.